Nuevo vicegobernador, justamente el inicio de sesiones, una sesión más, ¿qué nos puede comentar? Bueno, hemos continuado con la sesión que se inició el 1 de abril, que vino el gobernador a dar el mensaje anual. Hoy hemos continuado con esa sesión y hemos tratado varios temas importantes. Lo primero es el sorteo que se hizo para conformar la sala acusadora y la sala juzgadora, conforme lo prevé la Constitución Provincial, para la atención, o tienen como propósito estas salas, atender ante la posibilidad que exista algún planteamiento de juicio político. O sea, son salas realmente importantes. Además, los integrantes, estas salas, cada una de ellas tiene 18 miembros cada una de ellas, y cada una de ellas también ha designado las autoridades pertinentes, inclusive se han designado los miembros de la comisión investigadora. Eso por un lado. Y por otro lado, se han tratado varios puntos, pero entiendo que el más importante es la conformación la aprobación de un convenio en materia de seguridad, que es algo realmente muy importante, entre las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan, para trabajar de manera conjunta y en la región con todo lo que hace al tema de la seguridad o de la inseguridad, en virtud de que ocurren hechos en una provincia que luego quienes cometen esos hechos se van a otras provincias o están ligados de alguna manera, bueno, para que trabajemos en forma conjunta. Esto que es jurisdiccional, ¿a partir de cuándo el gobernador comienza a regir este convenio con la policía? Entiendo que de manera inmediata. El convenio ha sido aprobado, es decir, primero fue suscrito por los gobernadores y luego aprobado por cada una de las legislaturas. Una vez que estén la aprobación de las tres legislaturas, entiendo que de forma inmediata comienza a regir el convenio. Vicegobernador, ¿ha evaluado el tema del paro de las jornadas de ayer? Bueno, he estado en conversación con algunos ministros. La jornada de ayer ha sido una jornada tranquila, donde aquellos que han querido han podido expresar sus ideas y han hecho valer el derecho a huelga, pero en líneas generales todos los organismos han funcionado normalmente. Ha habido transportes, el comercio ha estado abierto. Los docentes ha habido. Se ha trabajado en la mayoría de las escuelas de manera más o menos normal. Y bueno, sí, un paro nacional que la provincia de San Juan ha tenido, por supuesto, su repercusión, pero que el que se ha respetado el derecho a huelgo y también se ha respetado el derecho de quienes querían. ¿Cuáles han sido las pérdidas que ha tenido la provincia con este paro del día de ayer? Lo que guarda relación con la consignación obligatoria se retoma hoy a las 4 de la tarde. ¿Considera usted que es un tema por demás importante? Sí, claro que es importante. Por supuesto que es importante. Todo lo que haga una discusión salarial y todo lo que haga al funcionamiento de organismos importantes, claro que tiene su relevancia. Y ojalá que podamos seguir avanzando con diálogo. La situación económica es apremiante, ya lo ha dicho el gobernador, una cosa es querer, otra cosa es poder. La recaudación en el primer trimestre ha disminuido si la comparamos con el trimestre del año anterior. Bueno, hay también variantes o variables que van sucediendo en el día a día que hay que considerarla. Y respecto a la evaluación en pérdida, en dinero, de lo que ha representado el paro del día de ayer, no tengo información al respecto. ¿Hay un consenso generalizado entre los intendentes oficialistas de no ponerle palos en la rueda a Marcelo Rego, acompañar la gobernación, la gobernabilidad, garantizarla, porque hay una necesidad urgente que tienen los municipios permanentemente, la cuestión económica influye mucho? Esto en un año electoral tiene su resonancia. Bueno, también, ¿no? A ver, por supuesto, yo ya llevo algunos años en esto y claro que en un año electoral todo repercute y hay cuestiones que rozan lo institucional. Pero también tenemos madurez en esto y San Juan Creo que venimos demostrando día a día, no solamente en esta gestión, sino en gestiones anteriores, la madurez en este sentido, ¿no? Recién estuve hablando con el diputado Eduardo Cabello, un poquito le preguntaba yo sobre el paro de ayer y él reconocía, y por supuesto nosotros también reconocemos, él reconocía esto que yo manifiesto, ¿no? El derecho a huelga, pero le digo, no es algo que yo manifieste, sino que lo manifiesta la Constitución, como también el derecho al trabajo que tienen todos los ciudadanos. Esperemos que las cuestiones políticas se diriman en la campaña política, que los intendentes hagan su trabajo, el gobernador hará el suyo, la Cámara de Diputados deberemos hacer el nuestro, pero de ninguna manera a nadie le sirve poner palos en la rueda en una gestión cualquiera fuera, ¿no? Entonces creo que en San Juan eso está entendido, hay madurez y esperemos transitar este camino, que es el camino de siempre trabajar para beneficiar a los habitantes de San Juan. A 5 meses de la campaña, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿No? ¿Va a comenzar? ¿Ustedes ya comenzaron? ¿Cómo están evaluando? Sí, estamos todavía poco hemos conversado y avanzado en ese tema. Estoy convencido que nosotros, cuando un sector político está gobernando, lo que tiene que mostrar es la gestión, ¿no? Y hay que trabajar mucho en eso, en gestión. Y bueno, eso es lo que vamos a mostrar, ¿no? Que un gobierno que arrancamos el 10 de diciembre del 2023, donde sin los fondos que remitía Nación, por fuera de la coparticipación, es decir, los fondos de la obra pública, los fondos del incentivo docente, de los subsidios al transporte, a la energía o programas de salud, que todo eso o gran parte de eso lo ha tenido que poner la provincia. Bueno, arrancamos sin esos fondos y sin embargo se han logrado cosas muy importantes en materia de obra, en materia de salud, pero quiero rescatar lo último que anunció el gobernador: el boleto gratuito para todos los estudiantes de todos los niveles, de instituciones públicas y privadas, incluso para los docentes, cuando hubieron gobiernos anteriores que con más recursos dijeron que no lo podían hacer porque les faltaban recursos, precisamente. Entonces, creo que esto es lo que nosotros vamos a mostrar y bueno, para que la ciudadanía de San Juan acompañe nuestro proyecto y podamos afrontar de esta manera la próxima campaña política. ¿Se habló de candidato? No, todavía no hemos hablado de candidato. Tenemos hasta fines de agosto para presentar la lista. Tenemos muchas mujeres y muchos hombres que son capaces de poder serlo. Así que, bueno, iremos evaluando con el correr de los días esta cuestión. ¿Y los acuerdos políticos? Bien. Bien, bien, bien. No, sí, por supuesto. Bueno, nosotros tenemos un frente muy bien conformado con el radicalismo. Se habla con todo, con todo, hasta con la oposición, por supuesto, como corresponde. El frente con el cual participamos en el 2023 está intacto. Deberemos ver la posibilidad de sumar gente, de sumar sectores, de ampliarlo. Bueno, pero charlamos, pero no hemos charlado de en este sentido. Yo, por lo que pasa a nivel nacional, que veo que no, en varios distritos no se ha llegado a un acuerdo, aunque parece que sí se va a llegar a un acuerdo en Provincia de Buenos Aires, parece al menos, por lo menos se está conversando. Bueno, pero por ahora estamos tenemos una buena relación con la Libertad Avanza, de hecho hemos apoyado la mayoría de las medidas que ha propuesto el presidente, pero por ahora no tenemos ninguna definición respecto a cuestiones electorales. ¿Y en la provincia el diálogo con Pelú? Perfecto, sí, existe un buen diálogo, tenemos contacto. Ayer fui al bibliomóvil que viene del Congreso de la Nación y estuve con el diputado Pelú en la Casa de Sarmiento, que ahí estuve en el bibliomóvil. No, una buena relación, por supuesto cada uno defendemos nuestros intereses, nuestros espacios, pero una muy buena relación de diálogo con todos. ¿Lo Cortés no quita la valiente? Obviamente. Gracias, chicos.